Resulta que de tanto hablar de podcasting, empiezo a pensar en el futuro del podcasting. Por ejemplo, iVoox. iVoox es, amigos míos, esto nos podemos poner como queramos ponernos, es la plataforma de podcast en habla española. Punto. Y ahora pueden llegar gente de fuera con mucho dinero intentando ganarse el podcast de habla hispana, pero lo cierto es que en iVoox está lo mejor. Es decir, Podimo está muy bien, tienen interesantes cabezas de cartel. Todo esto lo digo a raíz del podcast que Rupert estuvo hablando, que dice que se suscribió a Podimo para ver qué había. Me anima a hacerlo por escucharlo. Lo que pasa es que yo no soy tan devorador de contenidos como él. De hecho, muchos de vosotros continuamente y con la mejor de las intenciones, y de verdad que os lo agradezco, me decís converso, escúchate esto, escúchate lo otro, lee esto, lee lo otro, pero luego al final mi tiempo es bastante corto. Ahora me estoy preparando un curso, que lo comenté el otro día, el curso se llama ¿Qué es la verdad? Que es un curso que voy a dar en Madrid, un curso de 4 horas, gratuito, para iglesias, pero creo que puede venir cualquiera, o sea que, y se va a dar por Zoom también, con lo cual, y se grabará seguramente, así que me estoy leyendo un montón de libros. O sea, ha habido 2 libros que me he leído en el pasado y ahora mismo me estoy leyendo 3 libros, para terminar ya los apuntes que tengo, aunque me da a mí que tengo tanto material que debería de dar un curso de 15 horas, más que de 4 horas. Lo que quiero decir con esto es que luego no me da tanto tiempo a leerme todo lo que me gustaría leer, ¿no? Podimo ha llegado con mucha pasta. Spotify ha llegado con mucha pasta. Pero yo me da la sensación de que esta gente, me refiero por ejemplo más a Spotify y a Podimo, no conozco a tanto a la gente, aunque sé que hay gente trabajando a la que me siento pues, muy cercana allí y con la que estoy muy agradecido y en deuda. Pero me da a mí que, por ejemplo, Spotify es una, bueno, me da a mí. Spotify es una estrategia global. Es decir, esta gente tienen como, quiero decir, plaza que no van a renunciar a ella y que van a pelear a muerte el podcast en habla inglesa. ¿Por qué? Porque en inglés, en el mundo anglo, sobre todo Estados Unidos, que es un mercado mucho mayor que Reino Unido, la gente coge mucho el coche y la gente pasa mucho tiempo escuchando podcasts en su coche porque hay gente que se chupa atascos de 2, 3, 4 horas y barbaridades parecidas. La gente tiene cultura de podcast, es decir, llegó Steve Jobs, anunció el iPod y luego sacaron los podcasts. Y aunque podemos debatir si existían antes o no, pero lo cierto es que Apple, pues, le dio bastante coba a todo lo que es el podcasting. Pero digamos que la parte jugosa del pastel está en el mundo anglo. El otro día decía Yasser que había pagado Spotify una millonada por Joe Rogan. Joe Rogan, por cierto, al que estoy empezando a escuchar. Pero no tanto en el podcast, sino en YouTube. En YouTube hay extractos, incluso conversaciones enteras del podcast de Joe Rogan. Y me estoy escuchando algunas con gente muy curiosa. La verdad es que trae algunos personajes. Por ejemplo, el tema de ovnis, que es un tema que me interesa a mí mucho. A pesar de lo escéptico que soy del mundo ovni, es decir, yo, el mundo de la ufología no solo se constituye por creyentes, sino también por escépticos y gente que estudia el fenómeno ovni, pero que no han llegado a las conclusiones de sus vecinos que creen que realmente hemos sido visitados por razas alienígenas. Y ya qué decir, aquellos que dicen que tenemos a alienígenas viviendo entre nosotros. Y bueno, y más cosas que se dicen. Y el Joe Rogan, pues ha entrevistado a gente muy importante del mundo de la ufología. Uno de ellos se llama Bob Lazar. Bob Lazar, que es un tipo que afirma que estuvo, es un ingeniero que trabajó en el Área 51 y que él afirma que él vio tecnología alienígena de un platillo volador y que él vio motores antigravedad y estuvieron haciendo trabajo de ingeniería inversa en esa área hiper mega restringida. Yo no conozco mucho del tema, pero he oído mucho hablar de Bob Lazar y luego tú lo ves hablar y no parece el típico zumbao al que le falta un diente del mundo ovni, sino que el tío tiene un discurso coherente, tiene explicaciones, o sea que el tío lo tiene bien trabajado. Pero yo no puedo saber si es verdad lo que está contando o no. Puedo puedo decir si es coherente o no. Pero bueno, recupero la línea del principio. Spotify se ha gastado una pasta y se quieren posicionar. Esto es como cuando Microsoft ha comprado, ¿qué ha sido? Activision, ¿no? He terminado de ver la serie Succession, HBO Max. Por cierto, qué grandes contenidos tiene HBO Max, que ahora tienen el ala oeste de la Casa Blanca, que lo empecé a ver en Amazon Prime y por los rollos estos de derechos, ahora lo tiene HBO Max, así que sigo viendo el ala oeste de la Casa Blanca. ¡Qué gran serie! Con ese presidente de los Estados Unidos, que es un santo, es un Buda iluminado que baja de la montaña, un ser de luz, un sabio entre los sabios, un hombre regido por la moral, un filósofo. Pero bueno, me gusta la serie a pesar de los años que ha pasado, me parecen grandes series. Otra digresión que no sé de dónde venía ni a dónde voy. Lo que quiero decir con esto es que al final, en esta guerra de plataformas, pues la gente está poniendo pasta. Vi Succession, y Succession está muy bien porque en la serie se habla de una gran familia que tiene un imperio mediático construido en base a periódicos y cadenas de televisión, que son una especie de familia que controla Fox News, es decir, controla el mundo de las noticias conservadoras en Estados Unidos y en Reino Unido, con muchísimas empresas, empresas de entretenimiento y parques de atracciones. Es una especie de conglomerado Disney, Fox News, CNN... cruceros de lujo, o sea, gente que está a un nivel de forramiento espectacular. Y una de las cosas que hacen es que cuando la cosa va flojea, como tienen tanto cash, tienen tanta pasta, pues compran empresas enteras en sectores en los que ellos son deficitarios. Y ahora me dejáis abrir otro paréntesis más. La serie Succession está muy bien, es rara, es decir, es ricos y famosos, o los ricos también lloran, es decir, gente mega hiper rica, y dices tú, serán muy felices, ¿qué va? Son una panda de desgraciados, con matrimonios sin sentido, con gente a la que no respetan, con unos problemas sexuales de flipar, y con una relación tóxica con el padre de amor-odio, donde no se fían y donde el padre no los quiere, aunque los utiliza y les habla bien. Es decir, una mezcla de falsedad, poder, tramas, que es muy interesante, porque, como decía Curro Royo, esta profesión, refiriéndose a los guionistas, vive del drama. Entonces yo estaba viendo Succession y estaba viendo pues cómo, pues, por ejemplo, este conglomerado familiar empresarial estaba deficitario en la parte tecnológica y entonces compraban tecnológicas, es decir, vamos a comprar esta empresa tecnológica. Yo la reflexión que me hago es, Spotify puede hacer eso, ¿no? Tiene dinero para decir, toma, Joe Rogan, 100 millones y te vienes a Spotify. Te cubro de oro, te sepulto en oro. Venga, pero el mercado español es una... Quiero decir, el mercado español tiene una audiencia limitada y unos anunciantes con un poder económico relativamente limitado. Es decir, no es lo mismo que llegue el comercial de Spotify a Disney o a la empresa de, yo que sé, a Burger King y diga, señores, estas son nuestras tarifas, ¿queréis anunciaros en Spotify? Que, por cierto, tenemos a Joe Rogan y tenemos a este tío y a este comediante y el tío, el comercial, viene con un portfolio de grandes voces que dicen los ejecutivos de Burger King, ostras, tenéis a fulanito, a menganito, ¿y qué audiencia tenéis? Pues mirad, estos son nuestros números. Y entonces dicen, venga, pasta, venga, vamos a hablar de pasta. Esto mismo en España es otro mundo. Ni nuestras empresas son el SP500, es decir, ni los anunciantes son el SP500, ni las audiencias son Estados Unidos. Pero sin embargo, y hablo sin tener ni idea, o sea, yo conozco gente de iVoox que siempre se me ha tratado fenomenal, estoy agradecidísimo por el trato que han tenido, pero yo no conozco los números detrás de las cortinas, pero... Esto, por supuesto, son especulaciones mías. Yo no sé qué audiencias estamos hablando y qué dineros estamos hablando, pero también os digo, iVoox es una empresa local con una red de contactos brutal. La gente del podcast sabemos quiénes son iVoox. Los de iVoox conocen muy bien a sus podcasters. Estoy empezando a ver por iVoox un desfile de grandes voces, que si el Carlos Alsina, que si el Buenafuente, tienen radios integradas. Es decir, tú puedes escuchar la radio en iVoox. Con lo cual, digamos, como decía el otro día en la newsletter de Barredo, ¿no? El contenido manda, ¿no? El contenido es el rey. Y todos los que estamos en internet sabemos que el contenido es el rey. iVoox tiene el contenido. Tiene el contenido. Tiene podcast en exclusiva, ¿no? Esos originals. Tiene un plan de monetización para podcaster. No sé cuál es la presencia de podcaster mexicanos o de habla hispana, de nuestros amigos y hermanos de América. No lo sé. Me gustaría ver más presencia de podcast de esos lares. Otro paréntesis. El otro día que hablé de Soko Ahara, los de la secta esta del líder mesiánico japonés, pues alguien, que se me ha olvidado el nombre, perdonad, pero no lo tengo en las notas, alguien con muy amablemente me dijo, mira, Converso, en este podcast hablan de, dedican 3 episodios a hablar de esta secta. Me estoy escuchando los episodios, se llama, el podcast se llama Leyendas Legendarias, y no es un podcast así súper serio, de en plan, vamos a hacer un documental. Es el podcast de 3 mexicanos divertidísimos, graciosísimos, con un buen rollo que flipas y con un humor muy mexicano que a mí me encanta. Ya sabéis que yo me siento bastante mexicano por mi breve paso por México. Y estoy disfrutando mucho, no solo por lo que cuentan, sino por el desmadre que tienen. Los comentarios tan ingeniosos de Leyendas Legendarias me encanta. Bueno, me gustaría ver más gente. O sea, yo no dudo de que haya talento. No tengo la más mínima duda de que haya talento en la parte de habla española de América. Pero me gustaría ver más creadores de contenido. Así que este es un llamamiento a vosotros, queridos amigos argentinos, mexicanos, centroamericanos, peruanos, bolivianos, chilenos, uruguayos, paraguayos, todos. No quiero dejarme a nadie fuera. Coged vuestros benditos móviles y cread contenido si tenéis algo que decir. Y seguro que tenéis algo que decir. Y si os da vergüenza, os ponéis un filtro de voz y os escondéis detrás de un seudónimo. Y no dejáis nada de donde paseáis al perro ni donde van vuestros hijos al colegio. Entonces, me parece muy interesante lo que está haciendo iVoox y cómo está posicionada iVoox. Y le auguro un gran futuro. Lo que no sé es si los van a comprar en algún momento. Y lo que no sé es conforme, pues bueno, siguen creciendo las voces, de pronto ves que la gente se interesa, ¿no? El BBVA saca su podcast, el BBVA, y otras empresas y bancos empiezan a sacar sus podcasts como medio para darse a conocer. Creo que es un medio barato, es decir, hacer un podcast no requiere un estudio de televisión. Puedes traer a voces, puedes contratar a muchos periodistas que hay por ahí que seguro que están encantados de trabajar y no creo que abunde el periodismo sea un sitio de pleno empleo, precisamente. Pero sí sospecho de que tarde o temprano me da a mí que va a llegar un señor que no habla español con un puro en la boca, mirando a izquierda a derecha y con los puños ahí en las caderas, en modo chulesco y diciendo, ¿esto cuánto cuesta? ¿Cuánto quieres? Pues escribe una cifra y lo vendan. No me extrañaría. Porque veo que, por ejemplo, iVoox, hay cosas que le faltan y le faltan. Quiero decir, una cosa no quita la otra. El contenido es el rey. Tienen contenido, tienen gente, tienen a Noviembre Nocturno, tienen a La Órbita de Endor, tienen a gente que fuera del podcasting, bueno, tienen a Jordi Yatzer, por supuesto, tienen gente fuera del podcasting que son conocidos, ¿no? Pero, tío, les falta la aplicación. Tienen una aplicación que tiene un amplio margen de mejora. Que yo no digo que no se lo hayan currado o que estén a lo mejor en un laberinto complicado de cómo nos reinventamos. La página web. A ver, es útil. Yo no digo que no sea útil. Es útil y nos apañamos bien. Pero pero creo que todavía se puede mejorar mucho. Alguno me preguntará, ¿no? Y yo sé en su momento cuando empecé a decir me voy a Spreaker, pues hubo preguntas directas de Converso, ¿por qué te vas a Spreaker? Hombre, en cierto sentido no me he ido de iVoox porque podéis seguir escuchándome en iVoox. O sea, el feed está allí. Pero Spreaker, a nivel de creación, es que es mucho más sencillo. A nivel de herramientas, de software, yo puedo crear podcast con Spreaker Studio. A nivel de interfaz de usuario es muchísimo más cómodo. A nivel de anuncios, ya sabéis que yo he optado por meter anuncios en lugar de otras cosas, es mucho más sencillo. A nivel de migración es mucho más sencillo. A nivel de integración con otras plataformas, o sea, tú te metes en Spreaker y puedes conectarte ya con, pues yo qué sé, con todas las miles de plataformas y hasta integrarlo con YouTube. O sea, a nivel creativo me da grandes posibilidades para meterme por todos lados. Y eso está muy bien. Claro, a Spreaker le faltan voces en habla hispana porque, bueno, sí, te encontrarás gente como a Zordor, gran podcast, de frikis.net. También te encontrarás a mucho dominicano y a gente de hispanos en Estados Unidos, pero lo que más vas a encontrar en Spreaker es la farándula anglófila o anglófona, mejor dicho. ¿Qué puede pasar en un futuro, no? Hombre, yo creo que si al final a iVoox la compran, el que compre iVoox va a meter pasta para o bien integrar todo iVoox en su interfaz, sistema, tecnología, o bien para reinventar tanto la página como la aplicación de iVoox. Porque al final es verdad que vamos a un sistema de parques de atracciones sin conectar. Es decir, iVoox tiene los iVoox Originals, donde si tú quieres escuchar a el mega podcast chulísimo guay, te tienes que meter por la aplicación de iVoox sí o sí. Con lo cual, quiero decir, esto a todo el mundo le cabrea un montón, pero ¿sabes qué pasa? Que al final, como la mayoría de podcasts que escuchas están en iVoox, pues no te queda otra que instalarte iVoox. Y bueno, ¿qué te cuesta tener iVoox instalada en tu teléfono? Yo escuchaba al Sina en Pocket Cast. De pronto dejé de escucharlo en Pocket Cast. No, en Spreaker. Pues ya está en iVoox. Pues ya está. Ya estoy suscrito al monólogo de Alsina en iVoox. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que yo sospecho que va a pasar. Pero claro, si esta estrategia se va poniendo cada vez más cerril, es decir, el universo iVoox es un universo de podcast en español chulísimos, pero luego llega el universo Spotify y dice, no, nosotros os copiamos los podcasts, y iVoox dice, no, los originals tienes que entrar en nuestro parque de atracciones. Y dice Spotify, bueno, pues yo empiezo a gastarme pasta y a traerme a gente a mi parque de atracciones. Con lo cual, vamos a tener ecosistemas exclusivos. O sea, el concepto de podcast en exclusiva, mucho me temo que ya es un hecho y va a ir a más. Con lo cual, eso está muy bien si tú ya tienes un nombre en el podcasting. O sea, si tú ya sabes que si te vas de iVoox a Spotify, a Podimo o a lo que haya por ahí, pues tus seguidores van a ir contigo, porque has alcanzado una gran masa crítica. Pero si tú eres poco conocido, vas a crecer tanto como el zapato que te contiene. Y si el zapato que te contiene es Spotify, pues vas a crecer tanto como Spotify te lo permita o como Spotify te dé a conocer. Pero no más. Me preocupa eso, ¿no? Me preocupa eso, o bueno, me preocupa. Lo veo una limitación, ¿no? ¿Vale la pena pagar una suscripción? Pues muchos de vosotros os resistís, y yo conozco al oyente, a ver, yo lo que conozco del oyente español, de habla hispana, es que somos muy ratas. O sea, si alguien paga por escuchar, ese es un fan, muy fan de ese podcast, porque le has cogido un cariño horroroso. Pero yo, sabéis que yo he hecho episodios especiales que, por cierto, han tenido muy buena respuesta y lo agradezco. Y esos episodios especiales luego los he liberado. Con lo cual, realmente lo único que estaba buscando es un abrazo de cariño del oyente. Pero luego los que no querían pagar, un mes después o unas semanas después, lo escuchaban. Eso, he hecho un podcast, un episodio especial al año. Voy a hacer algo parecido también, ¿eh? De hecho, luego os voy a contar una idea que tengo en base a Isla 2, que es lo que tengo hecho, en lo que tengo, estoy planteando, ¿no? Pero yo creo que conforme la radio se ha vuelto algo insoportable, es decir, yo no sé vosotros qué radio escucháis. Yo escucho Kiss FM. O sea, yo en el coche, la verdad es que la radio la escucho en el coche y en la ducha. Fin. Mi mujer escucha por las mañanas el programa de Alsina, pero mientras desayuna. No es de las que esté escuchando. Bueno, mi mujer es que no es el oyente, la oyente de podcast relevante. Pero los que consumimos podcast sí consumimos muchos podcasts. Y de hecho, consumimos podcast y nuestra lista de cositas pendientes, hay cosas pendientes de escuchar. Pero ese consumo va a ir a más. También los contenidos de calidad van a seguir creciendo en la medida en la que un podcaster compite con otro. Es decir, el chaval de 17 años grabando un episodio número 1, bienvenidos a mi podcast, vamos a ver y vamos a hablar y vamos a hacer esto y lo otro. Episodio número 2, me lo curro más o menos. Episodio número 3, perdonadme, he tenido falta de tiempo, que no grabé mucho. Luego graban de higos a brevas y luego tienen medio abandonado el podcast. Eso ya se acabó. O estoy aburrido, dadme temas. Que esto me parece el síntoma del elefante moribundo del podcast, del podcaster que se está muriendo. Venga, chavales, dadme temas de los que hablar, que no se me ocurre nada, tío. Eres un creador de contenido. O sea, no le digas a tus oyentes. O sea, entiendo que tú puedas proponer temas, pero no en plan encogerte de hombros y decir, es que no sé de lo que hablar, pues en ese caso cállate. No, yo creo que sí van a crear, va a crecer la calidad de los contenidos, y si los precios se mantienen más o menos razonables, todos vamos a pasar por el aro. Ahora, 9 pavos por una suscripción me parece demasiado. Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo yo no estoy pagando ninguna suscripción. Bueno, la de Rupert, que vamos a ver qué tal. Y bueno, Rupert ya está haciendo esas cosas raras que hace. Ahora tiene parte en abierto. El caos, ¿no? O sea, Rupert es el caos. Dicho desde el cariño, Rupert, sabes que te quiero mucho, compañero. Pero es el caos. Ahora sale uno, inventa cosas, luego la cierra. En fin, bueno, es parte del encanto. Pero 10 pavos por escuchar. O sea, tú tienes que ser muy, muy oyente de podcast para pagar 10 pavos. Luego está el modelo Díaz Villanueva, Fernando Díaz de Villanueva, que tiene sus Patreons y gente que apoya. Y claro, si el tío tiene una masa de Patreons que apoquinan algún episodio de vez en cuando, pues eso me parece un concepto interesante. Yo escucho a Villanueva, la verdad es que no lo escucho todo lo que hace, pero ahora estoy escuchando un podcast sobre los zares en Rusia, que tiene algunos podcasts de historia que son una chulada. Y me los escucho, no soy de los que todos los días estoy al día con Villanueva. Y si me encuentro un podcast que es paga, apoyar, pues me lo salto y me espero al siguiente libre. Hay oyentes tan miserables como yo, el miserable. Ahora, atráeme, es decir, atráeme. No me hagas un Netflix, es decir, te produzco cosas cutres, ¿no? Por cierto, en Spotify veo a Alsina, veo a Ángel Martín, pero veo que falta mucha gente, ¿no? Mucha gente. Me molaría, como creador de contenidos, esto ya es wishful thinking, ¿eh? Me gustaría que hubiera plataformas de podcast que pagaran en criptomonedas. No sé si es posible en España, porque claro, bueno, yo diría que no, porque si el anunciante dice, toma, te pago esto en publicidad, iVoox se queda una parte, otra parte, o iVoox o el que sea, se lo da a los creadores, pero esos pagos están en criptos, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces yo creo que hay, también creo que hay que dar soluciones sencillas para los que monetizan poco. Es decir, no te des de alta en autónomos, que en España el PSOE está consiguiendo con mucho esfuerzo y con gran éxito cargarse a los autónomos, el PP tampoco esté haciendo gran cosa, es decir, cuando llega al poder tampoco es que le interesen mucho los si se mueren los autónomos, pero me gustaría que hubiera formas de monetizar más sencillas para el sistema fiscal que hay en España. Y en otro orden de cosas, comentaros pues lo que tengo montado en Telegram, ¿no? No estoy hablando mucho porque no quiero darle bombo, pero tengo un canal de Telegram donde la gente habla y participa, es Charla. Yo aparezco muy poco allí y ese grupo está cerrado. No tengo interés en que haya más gente porque la conversación se desvirtúa. Si hay 7.000 personas hablando, eso es IRC hispano en sus tiempos de bonanza. Así que ahí sigue cerrado y si alguno hay converso, déjame entrar. ¿Para qué quieres entrar? Quiero decir, yo no estoy ahí. Yo creo que la gente que me sigue a mí le interesa más un canal de difusión donde yo comparta cosas. Y luego tengo otro grupo de Telegram que es de difusión, que ese todavía lo tengo abierto y seguramente en las notas del podcast os dejé el enlace para que metáis, que es un lugar donde solo yo hablo. Y hago microblogging, es decir, subo audios, subo fotos, subo vídeos, subo enlaces que me interesan. Pienso, ¿no? Pienso en voz alta, pues mira, creo que voy a grabar de este tema, estoy leyendo de este tema. Entonces, es una especie de Twitter privado, de YouTube privado y de mini podcast privados y de enlaces privados. O sea, yo, por ejemplo, el otro día, creo que fue Barredo, ¿no? Creo que sí fue Barredo, o sí. Pues puso un buscador de torrents que funciona de fábula. Yo eso no lo pondría en público, yo eso no lo pondría, a lo mejor lo he puesto en el pasado, pero yo no lo pondría en Twitter, porque la policía del pensamiento está esperando en cada esquina. Pero en una red más o menos discreta como Telegram sí lo pondría, aunque Telegram tampoco se puede decir que no esté haciendo nada por perseguir el contenido en blanco y negro. Creo que el canal de difusión de Vidas en Red, lo que yo le llamo ahora Isla 2, aunque se llama Isla, me parece interesante porque el seguidor del personaje converso que quiere saber un poquito más o que me sigue en Twitter, pues puede tener un canal donde centraliza todo y no tiene que estar pendiente. A lo mejor se puede meter al final del día y ver las cuatro chorradas que he dicho o el vídeo donde salí hablando o la fotito que he puesto, ¿no? Una especie de Instagram, red social, todo. Lo que sí me planteo es, a nivel de monetización, y me gustaría saber lo que pensáis. Yo sé que muchos me dicen, converso, yo no voy a pagar una cuota. O sea, olvídate. O sea, no. Entonces, en vez de hacer un episodio especial, eso es una cosa que me estoy planteando, en vez de hacer un episodio especial, es tener el canal de Telegram totalmente privado, un canal de Telegram de difusión totalmente privado, un mes, solo un mes. De forma que a esta gente le comparto podcasts exclusivos. No todos los podcasts de ese mes, pero algunos podcasts exclusivos. Puede que incluso un chat de voz, puede que incluso emisiones en YouTube privadas o en Odyssey, que es una plataforma que cada vez me gusta más. Puede que incluso alguna partida privada, montar un servidor de Minecraft y ahí meternos los que estemos, si somos 100, pues 100 personas. Y puede que algún sorteo de algún gadget, si yo veo que la respuesta es interesante, pues coger la Surface Go y sortearla. Entonces, eso sería, durante un mes, tener en un canal de difusión de Telegram podcasts exclusivos, que serían archivos de audio. Obviamente, claro, alguno puede decir, bueno, y si cojo yo ese audio porque yo pago esa suscripción de X euros, que sería algo bajo, ¿no? Pero sería algo único para un mes y lo comparto con los demás, pues sí, claro, puedes hacer piratería con Converso, pero eso es como robarle el bocadillo a un ciego, amigo. Está feo. Ya lo hice Stephen King, por cierto, y le salió el tiro por la culata, pero él es Stephen King. Bueno, lo que quiero decir con eso es que estoy valorando esa idea de tener no un podcast exclusivo, sino durante un mes tener un canal de difusión en exclusiva, con podcasts exclusivos, directos exclusivos, es decir, solo para esos suscriptores. Y lo que sí puedo hacer es que todo ese contenido, pues cuando pase ese mes, el mes de Vidas en Red, pues liberarlo. Por si alguien no le da la gana pagar, pero quiere ser parte de eso, pues bueno, poco a poco yo voy soltando esos episodios, esos podcasts exclusivos, pues los voy liberando, pero ya a posterior. Creo que es una idea que puede ser interesante para, bueno, para los seguidores de Vidas en Red y para no transformar Vidas en Red en un podcast exclusivo de suscripción. En plan, ahí super original, o pagas o pagas. Bueno, no sé qué os parece. vidasenred@gmail.com. Un saludo y hasta pronto. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro.